Vamos a hablar de economía y lo hacemos con Carlos Muñoz. Vamos a hacer que irrumpa esa sintonía, a ver que suene, que suene, que suene. Dejamos ahí a Jarabe de Palo con ese agua, pero bueno, pues tenemos que marcharnos de esta forma. Ya nos acompaña Carlos Muñoz en esas ondas. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo estamos? Bien. Sí. Bien, a pesar de lo que tenemos encima. Eso, que ya es menos crisis, Carlos, que ya lo he comentado yo con mucha gente que me dice, oye, Raúl, que ya no decís eso tanto de la crisis, ¿eh? Digo, hombre, algo se tiene que ir notando, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en positivo. Claro. La crisis está ahí y las necesidades están ahí. Pero bueno, vamos a empezar a pensar en positivo para ver si cambiando el chip podemos salir de ello de mejor manera. Eso es. Bueno, vamos a esos titulares, Carlos, porque son muy interesantes y tienen que ver con economía. Tenemos poco tiempo, así que nos vamos a la inversión extranjera porque cayó un 1,2% en 2016 hasta los 23.476 millones. Pero siguiendo con este asunto, bueno, pues en cuanto a la inversión, Madrid gana la batalla de la inversión extranjera a Cataluña, ¿eh? Al hilo de esto, de ese titular que te decía yo. A ver, la inversión cayó, matemáticamente cayó. Lo que no era lógico tampoco ese crecimiento que hubo en el 2015, que hubo prácticamente un récord de inversión, y bueno, pues tampoco es lo normal, ¿vale? Ha caído, no es preocupante. A Madrid, enhorabuena, y preocupante sí que es para Cataluña. Total. Digo yo, muy ¿no? preocupante, muy preocupante, y creo que deben de empezar a mirarlo. Creo, bueno, vamos a ver, los gobernantes independentistas catalanes no lo quieren ver porque van a su propio interés. O sea, les da igual la inversión extranjera, les da igual cualquier cosa que no sea independencia. Independencia, pues bueno, pues para intentar hacer ellos sus leyes y salir todos impunes de toda la mierda que tienen encima. Ya. Bueno, pues en cuanto a la inversión, es una pena que Cataluña haya estado donde ha estado en cuanto a empresas y ahora pues veamos cómo, que también es bueno, ¿no?, para Madrid, pero en este caso no es bueno para Cataluña. Así que nos vamos de la inversión extranjera a los españoles, porque ganamos algo así como un 60% menos que los trabajadores de los países nórdicos, por ejemplo, Carlos, un 60% menos. Sí, bueno, también tenemos que pensar una cosa. Ganamos un 60% menos, pero un café nos cuesta en un bar 1,50€, 1,30€, 1,20€, y en los países nórdicos nos cuesta 5€. Ajá. La vida también es diferente, efectivamente. Claro, es que no podemos, en la gran manzana de Manhattan el sueldo medio es de $7.000 y en Vallecas, en Madrid, uh-huh, a lo mejor es de 800. No podemos comparar. Lógicamente, los países nórdicos no son la gran manzana, ni España, todo es Vallecas. Oye, con todos mis respetos a Vallecas, pero bueno, estamos hablando de una zona obrera, una zona no de la élite salarial de España. Uh-huh. Y claro, no podemos compararnos. Ojalá. Y los sueldos nuestros crecieran hasta equipararnos con los países nórdicos. Ojalá, de verdad. Ojalá. Ya. Pero que sepamos que también subiría la vida, por decirlo así, ¿verdad? Subiría y nos equipararíamos al coste de la vida que hay allí en los países nórdicos. Claro. Oye, vamos rápidamente a esto porque a ver qué te parece a ti el Partido Popular, que no logra apoyos en el Congreso para bonificar las cotizaciones de contratos indefinidos. Parece ser que opinan, en este caso desde el PSOE, desde Unidos Podemos, desde Esquerra, desde PNV, que esto es una sangría para las arcas del sistema público. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, eso nos iba a costar dinerito, pero sí que podemos decir que puede ser un incentivo para la contratación indefinida. Uh-huh. Es que una de dos, o vemos y estudiamos bien las medidas para generar puestos de trabajo de calidad, contratos de calidad, o ¿qué hacemos? va a ser todo no. Es que ahí es un problema, ¿eh? Uh-huh. Hay que valorar mucho el coste económico que tiene la medida esta y quizás la repercusión a nivel de contratos laborales que pudiera tener. Ajá, todo tiene un coste. Para que lo entendamos todos, es esa bonificación que se ha otorgado a las empresas, aquellas empresas que suscribían nuevos contratos indefinidos, creo que eran 400, 500 euros, ¿no? Puede ser. Sí, alrededor de 400 y pico euros. Uh-huh. Sí. A ver, todo lo que sea beneficiar a la empresa, no se dan cuenta, esta izquierda radical que puede ser Podemos, no se da cuenta que todo el beneficio que puede ser la empresa luego repercute en los trabajadores y sobre todo a la hora de contratar. No se dan cuenta de eso. Uh-huh. Pero, no sé, si ellos tienen otras medidas mejores, se las pongan encima de la mesa. Es que muchas veces pasa eso. Uh-huh. Me opongo a lo tuyo, pero no tengo nada mejor yo. Claro, es que hay que buscar alternativas, ¿vale? Que dicen no, pero hay que buscar otra alternativa. ¿Pero por qué? Y dame tú una. Si esta no es buena, dame tú una. Claro. Sí, yo sé la de ellos. Ampliar el funcionario público. Ya está. Bueno, si hablamos de eso, hablamos de empleados públicos. Por ejemplo, ya que has mencionado la administración, España no sabe cuántos empleados públicos tiene la administración. Las distintas estadísticas reflejan diferencias que rozan los 900.000 trabajadores. Me llama esto muchísimo la atención, Raúl. O sea, ¿saben el dinero que tengo en mi cuenta? ¿O el dinero que debo? ¿Y no saben los funcionarios que hay en España? Mira, no me lo creo. Pasa que a lo mejor les da vergüenza decirlo. Claro, es que no saberlo también yo creo que es grave, ¿no? Que no me lo creo. No, eso lo saben. Pero vamos, exactamente. Les da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Igual. Sí, totalmente. Claro, es vergüenza decirlo. Bueno, es que contamos con una masa funcionarial exacerbada comparado con lo que debiéramos de tener. Es que no podemos tener un país de funcionarios. Recordemos lo que le pasó a Grecia. Uh-huh. No podemos tener un país porque el funcionario es imprescindible en nuestro país, en todas las administraciones. Pero sí que también te digo que un exceso de funcionario nos cuesta muchísimo dinero. Quizás habría que rentabilizar estos puestos de trabajo a nivel funcionarial. Ya, que estamos diciendo que esto es una sangría, lo de incentivar los contratos indefinidos, y luego vemos, por otro lado, pues lo que son los empleados públicos que tiene la administración, que no se sabe, y oye, pues que choca un poquito esto, ¿no? Sí, choca, porque hay puestos de funcionario que son completamente innecesarios y todos estamos hartos de verlo, de entrar en una administración pública y ver, entrando en el Facebook, uh-huh, en su ordenador, que es que lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces. Voy mucho por las administraciones, ya sea ayuntamiento, sea junta, sea diputación, y es que lo veo. Y estamos echando en falta policías, guardias civiles, bomberos, médicos. No sé, hay un desequilibrio ahí que no me cuadra. Ya. Y lo de la seguridad social, ya por último, que tengo dos minutitos, no te ha llamado la atención porque cerró 2016 con un agujero de 19.000 millones. Sí, que me ha llamado la atención. Poco es. ¿Es poco? Poco es ese agujero, pero vamos a ver. Si no ingresamos y cada vez gastamos más, aquí o se soluciona. Y te vuelvo a repetir lo que digo siempre, un gran pacto de Estado hace falta. Vamos a ponernos todos encima de la mesa y vamos a poner ideas encima de la mesa y vamos a llegar a un pacto de Estado sobre el tema de la seguridad social, sobre el tema de funcionariado, sobre el tema de educación, sobre sanidad. Es que es necesario. Y es la oportunidad, que están todos ahí, que no hay mayoría absoluta. Es la oportunidad, pero es que lo que veo yo que nuestros políticos no saben aprovechar las oportunidades que beneficien a la ciudadanía. Es el problema. Pues nada, pues con esas palabras nos quedamos y alcanzamos ya esas señales horarias dentro de la economía un poquito más rápido que otras veces, que otras semanas. Los comentarios de Carlos Muñoz, como siempre, con esos titulares que te acercamos hasta las ondas de Oíd Radio. Don Raúl, Carlos, economía reducida. Ah, sí, economía reducida, es verdad, claro. Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, con lo que ¿verdad? Pasa realmente. Claro. Don Carlos, como siempre, un auténtico placer. Un abrazo, muchísimas gracias. Un placer. Chao, chao. Buenos días.